Pasa el tiempo y no te veo. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Que extraño el bellaqueo, las noches de perreo. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Que ando mirando la foto. Se hace mío.